nos va a llevar al camino correcto, o es el que nosotros queremos o creemos que es el mejor. Al pedirle ayuda al ángel de la perseverancia, se van a abrir esos caminos mejores. Si no estás en el camino correcto, si no estás haciendo lo que es mejor para vos, si ese trabajo en el que estás no sirve o no va a cambiar, si esa carrera en la que estás no te está ayudando, no te está abriendo los caminos, si esa relación en la que estás no te da sus frutos, no te ayuda, no te sostiene en la vida. Entonces, al pedirle ayuda al ángel de la perseverancia, lo que vienen son los cambios. Y ahí inmediatamente ves el camino correcto. Mira, yo te lo voy a explicar como me ha pasado a mí a través de la vida, ¿no? Es como que vas por una ruta oscura, que tenés que llegar a determinado lugar. Vos sabés que esa es la ruta. Hace años que la transitaste. Vas por esa ruta, seguís por esa ruta. No tenés carteles, no tenés señales, no tenés nada, pero vos sabés que ese es el camino correcto. Y pasan las horas y calculás que, bueno, son 2-3 horas, tendría que estar en tal lugar. Y pasan las horas, y pasan las horas, y no llegás. Y entonces, el ángel de la perseverancia puede hacer, si vos estás en ese camino sin pedir la ayuda del ángel de la perseverancia, vas a seguir un esfuerzo, un cansancio, un agotamiento. Si vos en ese instante preciso, aunque conozcas la ruta, aunque la hayas transitado 1000 veces, aunque todo parezca lo mismo, pedís ayuda al ángel de la perseverancia, vas a poder observar, saber y sentir, en ese mismo momento aparece un cartel indicándote desvío por aquí. Y vos decís, pero ¿cómo? Si la ruta es esta, hay un mejor camino, hay una mejor situación. Entonces, como vos le pediste ayuda al ángel de la perseverancia, encontrás ese camino para llegar al lugar indicado. A veces perseverar no es encapricharse. Ojo con eso. Muchas veces decimos, sí, pero yo persevero, le pongo energía, le pongo fuerza. A lo mejor estás encaprichado en esa situación, en esa relación, en ese trabajo, en esa forma de vida. A lo mejor vos querés que dé frutos y le ponés toda la energía y toda la fuerza al peral esperando que te dé manzanas. Y cuando te da manzanas te desilusionás. Y muchas veces nos pasa como con el bambú, que le ponemos toda la energía, toda la fuerza y no vemos nada hasta que un día ese bambú, que tardó 7 años en consolidar sus raíces, crece 30 metros en 6 semanas. Entonces, ¿qué hace el ángel de la perseverancia? Mostrarte si es un peral o si es un bambú. Te muestra cómo seguir adelante y si estás en el camino correcto. Y si esa perseverancia vale la pena, ponerle tanta fuerza y tanta energía, siempre vale la pena, ¿eh? Quiero corregir mis palabras, vale la pena poner en la perseverancia, pero si vos ya vas de la mano de los ángeles, vas a seguir adelante a pesar de las dificultades, de las adversidades, se te van a ir abriendo los caminos. Claro, cuando uno está cegado, cuando uno está enojado, cuando uno está en contra de algunas situaciones, por ejemplo, te pongo el ejemplo del trabajo. Vos hace muchos años que estás en ese trabajo y nunca fuiste bien valorado, estás sobreviviendo nada más y entonces sentís que cada día te cuesta más y que cada día les digo, pero claro, si lo hablas con alguien te va a decir, pero vos no vas a perder tantos años de trabajo. Entonces le pedís ayuda al ángel de la perseverancia. Si el camino es el correcto, seguramente o cambia alguna autoridad, o cambia la forma en que manejan y distribuyen ese trabajo, o cambia la situación, y entonces tu esfuerzo es valorado. Pero si no ese es el camino correcto, se abre la posibilidad de otro lugar, y seguramente ese lugar te va a dar todo lo que vas a dejar atrás en ese tiempo y en ese esfuerzo perdido. Por eso les digo que aférrense a la fe. Es no a la cabeza ni a escuchar, estamos todos tan invadidos con lo que dicen los demás, lo que se dice. Hagamos un poco de introspección. Conectémonos con la energía divina, con la energía luminosa, conectémonos con los ángeles. Y ahí vas a ver que el espacio que ocupás desde ese instante en adelante es fructífero. Porque cada paso que vas a dar es una semilla bien sembrada. Cada situación en la que te enfrentes y la ganes y logres avanzar es un éxito porque viene de la mano de tu perseverancia, de tu ángel, de la energía divina y no del capricho, y no de sostenerte en situaciones imposibles, en querer sostener el techo y las paredes con la misma mano y no te dan las manos y te agotás y uno queda agotado y después todo termina mal porque se te termina derrumbando. Cuando uno pide ayuda, primero logra más manos para sostener lo que sí hay que sostener y también soluciones. Entonces el ángel de la perseverancia viene a decirte que si perseverás en el camino correcto, vas a encontrar la salida, vas a encontrar la meta, vas a sentirte valorizado, querido y respetado. Si haces lo que los demás quieren o si haces lo que, entre comillas, correspondería, y lo digo en potencial porque no siempre lo que correspondería es lo que los demás ven, es lo que tu corazón siente. Muchas veces cuando damos ese salto que parece al vacío, si es un salto de fe, si es un salto de oración, si es un salto conectado con el ángel de los milagros, con el ángel de la esperanza, con el ángel de la perseverancia, con el de la claridad, con el que quieras pedirle, el de la sabiduría, no es un salto al vacío. Vas a ver que en ese salto siempre te sostienen y siempre llegas del otro lado y te das cuenta que lo tenías que dar. En todos los órdenes, aplícalo en el que hoy te sientas flojo, te sientas angustiado, te sientas preocupado, te sientas negativo. Donde vos te sientas que no podés más, ahí, en ese momento, pedile ayuda al ángel de la perseverancia. Entonces, si tu camino es el correcto, van a llegar los carteles para que veas que estás en el camino correcto. Si no lo es, aparecerán los carteles de desvío y te dirán por dónde tenés que seguir. No te lo van a decir con palabras. A lo mejor sí, según tu conexión con ellos. Pero a lo mejor aparece en vos esa sensación de seguridad y de firmeza hacia dónde tenés que virar la vela. El camino, siempre de la mano de los ángeles, es el correcto. Siempre de la mano de la oración sanadora y invocando a la energía divina, llegás al lugar correcto. Llegás a donde tenés que estar. No empezás a dudar, ni a pensar, pucha, me equivoqué, hice una carrera tantos años y ahora me siento que no soy valorado, que no soy querido, o que este camino no era y resulta que... ¿Sabes qué? Llegar vas a llegar igual, porque siempre se llega. El tema es el desgaste, el agotamiento. Entonces, perseverancia no significa quedarse en el camino incorrecto por demás horas. Significa tener la fuerza para afrontar. Que si estoy en el correcto, las horas pasan rápidas. Si estoy en el incorrecto, me voy a dar cuenta y tengo que salir de ahí. Muchas veces, ante muchas situaciones de la vida, decimos, ¿pero cómo? ¿Qué hago? ¿Qué camino tomo? ¿Hacia dónde voy? ¿A quién le pido ayuda? Ahí le pedís ayuda al ángel de la perseverancia y entonces van a aparecer las personas indicadas. Si estás con la alimentación correcta, si estás con la situación correcta, si estás con la persona correcta, si estás en el trabajo correcto, vas a ver cómo aparecen las señales, los carteles que te dicen, dale, vamos, estás cerca. Cerca de encontrar la respuesta, cerca de encontrar el camino. Y una cosa que te quiero aclarar. Nunca digas cerca de ser feliz. Porque la realidad es que la perseverancia te lleva por un camino para que vos logres tus metas. Ahora, la felicidad está en el mismo camino. Eso es lo que tenés que aprender. La paz, la serenidad, la armonía, la felicidad. No están al llegar a, están en el proceso, en el trayecto. Entonces, si yo estoy en la vida, caminando por la vida, y estoy encontrando mi felicidad hoy, mi felicidad en lo que hago, en hacia dónde voy, si yo me siento contento, si yo me siento feliz, si yo empiezo a darme cuenta que por más que te pongan palos en la rueda y traten de sacarte del camino y que algunas personas a tu alrededor no lo vean, o quieran tirar abajo, porque a veces la oscuridad se sirve de personas en las que vos confías plenamente, ¿no? Y te dicen, no, mirá, por acá no, o dudan y te contagian con su duda. Bueno, cuando estás en el camino correcto, cuando estás con el ángel de la perseverancia, el ángel de la sabiduría, el ángel de la claridad y los siete arcángeles a tu alrededor, vas sintiendo que el camino se hace al andar y que esa alegría, esa felicidad está en el mate o en el café que te tomás cada día cuando parás ese ratito y decís, me tomo un matecito, miro la vida. Si llueve, estar enojado porque llueve, a veces hace calor porque hace calor. No, eso no. El trayecto, el día lo tenés que vivir. Y cuando vos estás de la mano de los ángeles, te das cuenta que todo tiene su encanto. Todo tiene su luz. Y todo tiene su enseñanza. Entonces, perseverar en el camino correcto te tiene que dar una sonrisa, te tiene que hacer tener una sonrisa en tu cara. Aunque sea duro, aunque sea difícil, aunque para llegar a ser ese profesional en lo que seas que quieres ser, tengas que pasar primero por lavar muchos baños, o por poner muchas inyecciones, o por hacer muchas situaciones que por ahí no son las indicadas o las ideales. El camino correcto siempre tiene escalones. Cada escalón que vas subiendo en el camino que te toca en la vida, vas sintiendo plenitud. Y eso es lo que tenés que sentir aquí y ahora. Si estás de la mano de los ángeles, tu camino es pleno. Si no, estás de mano de la tristeza, de la preocupación, de la oscuridad, del miedo, de los monstruos que a veces parece que están ahí afuera acechando. Y a lo mejor están acechando. Pero cuando uno tiene fe, esos monstruos primero se achican y después te temen a vos. Cuando vos sos una persona luminosa, serena, que estás del lado de los ángeles, no digo sereno porque, me refiero sereno a tener el alma en paz, me refiero a actuar todos los días con la serenidad de saber que tengo que dar cada paso, que tengo que hacer cada camino. Y no hablo de las personas serenas, por ahí mi personalidad no es serena, yo soy una persona activa y busco, todo el tiempo estoy buscando soluciones. Me muevo en la vida, no estoy quieta en una postura de meditación, estoy en movimiento meditando, estoy en movimiento rezando, tengo mis espacios de nutrirme con la oración y con la meditación especialmente. Pero si vos estás todo el tiempo ejerciendo la meditación, la oración, la respiración, los mudras, que son esos gestos sagrados que te ayudan a conectar tu cuerpo con ese estado de luz y de poder. Entonces, la meditación, la oración, la conexión con los ángeles es una forma de serenidad y de vida, y de vivir plenamente cada espacio y cada momento. Cuando no estás en ese camino, estás en el camino de la perturbación. O sea, te estás dando manija con el problema que tenés o con el que vas a tener. Te estás preocupado por esto, estás preocupado por lo otro. Y sabes que cuando uno está preocupado, no está ocupado. No estás en el instante preciso, estás en el desborde. Y es el miedo, la ansiedad, que es la enfermedad de estos tiempos, la ansiedad te lleva al desborde. Y ese desborde, de la mano de la oración, de la mano de la conexión con los ángeles, te ayuda a encontrar a las personas que te hacen encontrar el camino. Y esto es lo que viene hoy a decirte el ángel de la perseverancia. No perseveres en el miedo. No perseveres en la oscuridad, no perseveres en el qué mal que me va en la vida. Perseverá en que te mereces una nueva oportunidad. Perseverá en que la vida te compensa siempre, porque vos te permitís esa compensación, buscando la energía divina. Nosotros el sábado 2 de junio vamos a estar juntos en el taller, precisamente, donde vamos a reconocer nuestra misión. Cómo nuestra misión, cómo la vida la manejo yo. Ya el sábado pasado estuvimos con el ángel de los milagros, ¿no? La misión, el sentido espiritual de nuestra vida. Cómo te toca estar aquí presente, viviendo desde un lugar espiritual. Si vos no te conectás de lo espiritual, tu misión se desdibuja. Y esto de la perseverancia también. porque perseverás en el camino incorrecto. Cuando vos estás en el lugar correcto, en el camino correcto, porque estás bien con vos mismo. Ese sábado 2 de junio, a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, vamos a hacer todo un trabajo de conexión, de liberación de los karmas, de lo que ya no podemos, de lo que creemos que no podemos cambiar. Yo para hacer mi misión me tengo que salir de los mandatos, me tengo que salir de los decretos que han puesto sobre mi vida, del famoso karma, de lo que me han hecho creer. Es un trabajo muy, muy luminoso para ver mi misión y trabajar sobre ella. Así que los espero el sábado 2 de junio a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Bueno, acá tengo los ángeles y los mensajes. Y vienen para María Luisa de Villa Urquiza, viene el ángel de la abundancia. Y él te dice, aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido, ahora protegida, ahora puedes soltarte y correr en libertad. Estela de Tigre, te mando un beso grande. Para vos va el arcángel Metatrón. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Hilda de Rafael Castillo, el ángel del perdón. Y aquí estoy, mañana será tarde. Este es el verdadero momento. Trabaja duro, logra tu cometido y después descansa. Isidro, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. La abundancia infinita llega a ti. Acéptala, disfrútala, vive plenamente desde la fe y el amor de Dios. Olinda de San Justo, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. No dudes, Él te ama, el amor no se puede ocultar, vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón, tú lo has pedido. Juan, el arcángel Metatrón para vos también. Y aquí estoy, permíteme ayudarte, si te tomas de mi mano no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte, Dios está en ti. Nelly de Lomas, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar me verás esperándote. Susana, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Les estoy leyendo con unos truenos de fondo. Alberto de Núñez, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar me verás esperándote. Blanca de Castelar, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros, tienes el coraje y sabiduría, aplícalos, estás en el momento indicado. Emma de la Reja, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy, la luz está en tus actos, la claridad en tu mente, solo tienes que actuar. Estoy acompañándote, disfruta de tus logros. Para todos los que están escuchando el programa en este mismo momento, viene el ángel del amor. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Y para todos los que van a escuchar el programa grabado en otro momento, en otro lugar, ya sea a través de www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en Cristina del Solar, bien digo, o en Luz de Ángeles. Aquí va, este mensaje es para vos, no importa el día, no importa el momento, este es tu mensaje. Y viene el ángel del talento. Y aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Y cuando estamos de la mano del ángel de la perseverancia, una de las cosas que no hacemos más es dejar de rezar, porque perseveramos en nuestra oración. Todos los días hay motivos para rezar. Cuando necesitas, como les explicaba el sábado, de un milagro, tenés que rezar por ese milagro. Cuando lográs los milagros, tenés que rezar para dar gracias y prepararte para recibir nuevas cosas, para que no se te traben los caminos que lograste abrir. Entonces, vos me decís, ¿pero tengo que rezar para siempre? Obvio. Todos los días, todo el tiempo. Es una conexión, no es un trabajo. Orar es trabajar. Bueno, mi trabajo es la oración. Yo trabajo todo el tiempo con la oración. Pido, pido, pido por mí, pido por los que veo que están mal, veo a mi alrededor, estoy en una oficina y veo que se llevan mal fulano y mengano y me dan ganas de matarlos. Y en vez de eso, en vez de ocupar mi tiempo en la crítica, en el enojo, en la bronca, lo envío en mandarles a ellos, por ejemplo, el arcángel Gabriel para que se armonicen, o el ángel de la armonía, o el arcángel Miguel que proteja. Ese es tu trabajo. Persevero en mi camino luminoso. No puedo decir, y no desafío diciendo, a mí no me va a pasar, yo no me voy a enojar, yo no me voy a enojar, a mí no me van a jorobar, porque parece que los estás tentando. Vos que tenés que decir, yo estoy en oración, yo rezo, yo me ilumino, yo busco el verdadero camino, porque sí me van a enojar, sí me voy a enroscar, porque soy un ser humano. Entonces no digo no, no, no, digo sí, estoy abierto a lo mejor. Dios quiere lo mejor para mí. Siempre bendigo el bien de esta situación. Nos encontramos, Dios mediante, aquí el próximo martes en AM830, como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, en este programa que juntas dimos en llamar En Nuestras Manos. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. El poder